Esta es mi historia, la que nunca pude contar. Hoy es una canción. Para mi bebé Josué, donde quiera que estés, mamá, siempre te va a amar. Ella lo esperaba ansiosa, porque él era el fruto de un amor real. 9 meses y 6 días, y a punto del parto se fue al hospital. Porque él era el fruto de un amor real. 9 meses y 6 días, y a punto del parto se fue al hospital. Pero cuando al fin llegaron, la fatalidad también la acompañó. Sus latidos no escucharon y diagnosticaron que lo peor pasó. Ahora salvo no sentirlo, aunque daba en ella aquella ilusión. Aquellos papás que, como yo, tienen un angelito en el cielo. Soy Carla.